¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amarme juraste, negrita, toda la vida. Si amarme juraste, negrita, toda la vida. Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero. Negrita, fui primero en tu vida. Negrita se fue conmigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Nunca me olvides, porque te quiero. Nunca te olvides, que fuiste mía. La cumbia es testigo, negrita, de mis amores. La cumbia es testigo, negrita, de mis amores. Si amarme